cuando ya nadie me ve. Háblame de su luna, háblame de abril, de sus flores. pues háblame de besos curanderos y dame cervecita y caracoles. Háblame del sur, de su gente. Háblame de noche terrelente. Háblame porque yo siempre escucho mientras que no hable una serpiente. ¿No te das cuenta que resultas primitivo? Que tu discurso hoy ya no tiene sentido. Que las diferencias que tú sigues viendo entre nosotros son alucinaciones en el desierto de tu odio. Negro, blanco, amarillo, moreno y colorado. Para la piel cualquiera es bueno, todo menos el morado. Menos el morado. Háblame del sur, de su luna. Háblame de abril, de sus flores. Háblame de besos curanderos y dame cervecita y caracoles. Háblame del sur, de su gente. Háblame de noche terrelente. Háblame porque yo siempre escucho mientras que no hable una serpiente. Menos el morado, menos el morado. Háblame del sur, de su luna. Háblame de abril, de sus flores. Háblame de besos curanderos y dame cervecita y caracoles. Háblame del sur, de su gente. Háblame de noches terrelente. Háblame porque yo siempre escucho mientras que no hable una serpiente. Háblame del sur, de su luna. Háblame de abril, de sus flores. Háblame de besos curanderos y dame cervecita y caracoles. Háblame del sur, de su gente. Háblame de noche terrelente. Háblame porque yo siempre escucho mientras que no hable una serpiente. Háblame del sur, de su luna. Háblame de abril, de sus flores. Háblame de besos curanderos y dame cervecita y caracoles. Háblame del sur, de su gente. Háblame de noches terrelente. Háblame porque yo siempre escucho mientras que no hable una serpiente. Háblame del sur, de su luna. Háblame de abril, de sus flores. Háblame de besos curanderos. Bueno, pues acabamos de escuchar al Arrebato, que nos ha interpretado este Háblame del Sur. Y desde el sur, para el sur, para el mundo entero, estamos emitiendo este programa hoy dedicado pues a nuestra tierra, Andalucía, en su día grande. Así que seguimos con tema de nuestra tierra y vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Emilio José, este gran cantautor. Él nos va a cantar este bonito tema que hizo famoso en su día y que siempre gusta recordar, titulado Ni contigo ni sin ti. Y seguidamente pues escucharemos a Javier Ruibal, este cantautor también de aquí de la tierra, de Cádiz, concretamente del puerto de Santa María. Él nos va a dedicar un tema dedicado a Málaga, más concretamente a uno de sus hijos predilectos, el gran pintor Picasso. Y se titula De Málaga, malagueñito. Con esa gracia socarrona que él tiene, preste atención a la letra porque la verdad es que merece la pena. Y después pues vamos a seguir con una salerosa malagueña, o malagueña salerosa, interpretada magistralmente, como siempre, por este gran artista de la guitarra, que es Paco de Lucía. Ni contigo ni sin ti,

tejido de tus manos, que recogiendo aceitunas otras panzas engordaron, callos cortados al viento, adolescentes tus dedos. Maldita sea mi cuna si no has hecho tú estos versos. Sevillana baila en la chanca entre barquilla de vela blanca. Y hasta la cueva donde

Andrés.